Producto, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, se está comenzando a cerrar el centro de la ciudad de Buenos Aires, el microcentro, por el tema de la marcha de Moyano y otros sectores sociales. Hay un clima un poco raro. Ahí tengo dos amigos míos, Maurito y Nicolás, que nos están escuchando. Voy a obviar los apellidos por cuestiones de seguridad. No, bueno, buenos amigos que están en un bar en Diagonal Norte y Maipú. Y me dice que hay como un mini operativo porque hay un bolso en la calle ahí sobre Diagonal, abandonado, que probablemente se olvidó alguien en el tema de la organización, o que, ojalá no, pero por ahí hubo algún punga que anduvo por ahí y descartó algún bolso. Pero bueno, lo cierto es que está yendo en este momento el departamento antibombas porque hay un bolso en la calle. Hay un clima un poco raro. Comienza a haber un clima raro en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esperemos que obviamente no pase a mayores y todo transcurra con la mayor normalidad, siempre sabiendo que va a haber como 200.000 personas movilizadas ahí en la zona de 9 de julio y Belgrano. Bueno, vamos a hablar un poco de economías regionales, algo que está siempre en la lupa, que en realidad están resentidas. Bueno, se va a desarrollar el viernes 2 de marzo el Foro de Inversiones de Mendoza. Es la segunda vez que se hace este Foro de Inversiones, que organizan el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino, el CEM, para tener un poco más de detalle de cuáles van a ser las actividades, cuáles son los temas que los ocupan y los preocupan a los mendocinos en este caso, con industrias particulares como el vino y algunas otras cuestiones que tienen que ver con energías renovables y demás. Estamos en comunicación con Javier Ayub, que es el presidente justamente del Consejo Empresario Mendocino. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sebastián, un gusto saludar. Bueno, igualmente. Javier, ¿nos contás un poco de este foro? ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cuáles son las metas para este año? Dale. Bueno, como vos bien lo anunciaste, es el segundo año consecutivo que realizamos el foro. La diferencia principal en este segundo año es que coorganizamos con el gobierno de la provincia, lo cual lo consideramos muy importante. El foro tiene un comienzo de actividades el día primero, con toda una serie de reuniones preagendadas entre funcionarios de los distintos sectores y los inversores. Es una posibilidad que se le da a los inversores. Sí. Obviamente que el foro está dirigido a inversores extranjeros y nacionales que pueden tener algún proyecto para ejecutar en la provincia, o pueden tener la posibilidad de ejecutar un proyecto, o bien invitarlos a acercarse a la provincia para ver qué posibilidades tienen de desarrollar en los distintos sectores algún tipo de proyecto económico. Así bien. Que el día 1, el año pasado, más o menos para darte un dato, el año pasado el día 1 tuvimos unas 50 reuniones preagendadas entre funcionarios, inversores y empresarios de todos los ámbitos. Este año, aparte de agregar todo el sistema de reuniones preagendadas, hemos armado una estructura. Hemos invitado a los municipios de la provincia de Mendoza a que presenten proyectos de interés que pueden tener en sus agendas, que pueden ser proyectos ya sea para que los municipios vengan a buscar financiamiento, para que vengan a buscar algún inversor o alguna integración público-privada. Entonces, de esos proyectos que seleccionamos de los municipios de la provincia que se presenten, los invitamos a participar, y también va a estar participando la gente del sector financiero, ya sea banco o algunos fondos de inversión, para poder también darle la posibilidad a los municipios que puedan llevar adelante esos proyectos que tienen. Bueno, hablemos un poquito de vino, Javier. Estamos hablando con Javier Ayub, presidente del CEM, del Consejo Empresario Mendocino. El tema del vino en el último tiempo ha tenido todo idas y vueltas. ¿Cómo está la industria eje local para la zona? Para la zona de Mendoza, muchas cuestiones con el tema de las reformas tributarias, que sí, que no. Bueno, finalmente el vino quedó afuera del tema de las reformas impositivas. ¿Cómo está el segmento? Mira, el vino, como yo siempre lo he denominado en otras entrevistas, el vino es nuestra nave insignia, ¿sí? Claro. Es una actividad que es nuestra actividad regional por excelencia, que en los últimos 15 años ha tenido una expansión y un desarrollo muy importante para la provincia, muy, muy importante. Tal es así que vos pensás que, bueno, Mendoza es la octava capital del mundo del vino, sí, se maneja prácticamente el 70% del mercado del vino, se maneja desde acá. O sea, que es una industria muy importante para la provincia, que como muchas economías regionales, tiene sus altibajos, ¿sí? Ya sea en algunos momentos por problemas de precio o por problemas de mercado, pero la verdad que es una industria que a niveles generales está muy fuerte, está muy bien posicionada, está muy bien posicionada en el mundo. Hay que apostar, es una actividad, el caso vitivinícola, hay que apostar a seguir creciendo, tan fundamentalmente en exportación. O sea, tiene que seguir creciendo el mercado de la exportación vitivinícola. Hoy la industria vitivinícola en Mendoza exporta algo así como unos 800, 850 millones de dólares anuales. Sí. Y bueno, tiene mucha capacidad de crecimiento en exportación. O sea, que es una industria que se tecnificó muchísimo, que se puso en sintonía con el mundo y que de hecho forma parte del mundo vitivinícola de igual a igual con cualquier país, pero bueno, también en algunos aspectos sufre los avatares de la economía, como sufren un montón de actividades, pero para nosotros es muy importante porque la industria vitivinícola también ha generado en la provincia una enorme atracción hacia el turismo, especialmente al turismo internacional. Sí, claro. Entonces la verdad que la industria vitivinícola es muy importante para esta provincia, pero justamente lo que nosotros ponemos en escena en el foro, Sebastián, es que la provincia puede ofrecer muchos otros sectores importantes y de interés para captar inversiones, ¿sí? Y que queremos atraer y que queremos desarrollar, porque consideramos que hacia el futuro lo más importante es no solo cuidar la matriz que tenemos, sino diversificarla y potenciarla, porque necesitamos desarrollar otras actividades. Bueno, ahí hablando de otras actividades, ustedes mencionan, por lo menos en los comunicados previos del foro, el tema de las energías renovables, y ahí Mendoza asoma como un polo de generación de energías renovables con varias centrales hidroeléctricas y demás. ¿Cómo está ese sector? Mirá, Para un poco englobártelo, justamente la estructura del foro, nosotros el día 2, aparte de tener tres paneles muy bien estructurados con panelistas de primer nivel y moderadores de primer nivel, tenemos un sector que se llama de mesas de inversión, ¿sí? Donde nosotros proponemos 10 sectores, dentro de los cuales está la parte de energía renovable, está minería y petróleo, está agua, infraestructura y APP, por nombrarte algunos. Sí. Que son sectores donde nosotros vemos una alta potencialidad y posibilidad de desarrollo, ¿sí? El tema de las energías renovables es un tema que este gobierno, desde que asumió, ha potenciado y mucho. Bueno, ahora justamente en este momento está Macri hablando en el foro, en uno de los foros de energía, en una de las rondas de energía en el contexto del G20 que se está dando en este momento. Justo Macri ahora está hablando de ese tema en el Centro Cultural Kirchner. Es importantísimo, ¿sí? Obviamente que nosotros lo ponemos en escena, como también ponemos en escena, que si bien lleva un debate más profundo, pero muy importante, el sector de minería y petróleo. Vos pensás que recientemente en Mendoza se han hecho pruebas de fractura hidráulica, porque todo el petróleo que tenía Mendoza era de convencional, del sistema tradicional, y la provincia, el gobernador con la provincia ha propuesto sacar una reglamentación para que se pueda desarrollar el no convencional en Mendoza, una actividad que también tiene mucho potencial, la infraestructura y APP también, y bueno, también estamos con la parte de innovación y TICs. Sí. El año pasado la provincia, acá en la provincia se inauguró un pequeño parque tecnológico que de a poco se va desarrollando. Hoy tiene alrededor de unas 25 empresas tecnológicas trabajando con 500 empleos de alto valor agregado. Y bueno, nosotros justamente Lo que queremos poner en escena, Sebastián, es el debate de cómo nos desarrollamos hacia el futuro. Entonces, por eso estructuramos el foro de esta manera. A su vez, el otro punto importante que tengo para recalcarte del foro, aparte de los tres paneles que están muy interesantes, es que nosotros estamos armando un observatorio de seguimiento de inversión. O sea que a los inversores que tienen proyectos girando o para ejecutarse, les pedimos que por favor nos llenen una ficha de proyecto, porque nuestra idea es, una vez finalizado el foro, claro, seguir con la cuestión, obviamente es juntar una masa crítica entre 40 y 60 proyectos para este observatorio, poder hacer un seguimiento del estadio del proyecto, en qué estado está, cuál es el monto de inversión, la cantidad de empleo, en qué etapa está, si está parado, por qué motivo. ¿Y estas rondas de inversión que van a hacer este año, ustedes tienen alguna meta? ¿Calculan que va a haber algún número que van a poder por lo menos comprometer a los empresarios que vayan para invertir? ¿Tienen alguna expectativa? Sí, expectativas tenemos muchas. ¿Pero en qué orden más o menos? No, bueno, a ver, no te puedo dar un número, porque justamente el desafío que nosotros tenemos es poder lograr ese número una vez finalizado el foro. Ok, bueno, hablamos después del foro entonces. Exactamente. Dale. Después del foro decirte, mirá, pudimos captar potenciales inversiones por tanto monto, que representan tanta mano de obra. O sea, por eso queremos generar este observatorio. Aparte, no solo para que lo disponga el sector privado, sino para que lo disponga el gobierno y para que lo disponga la prensa, cosa después preguntarnos, che, ¿qué está pasando con esto? ¿Avanza, no avanza? ¿Por qué motivo? Porque muchas veces los proyectos, Sebastián, muchas veces se traban por problemas estructurales más básicos de los que uno cree, ¿sí? Sí, obviamente. Para eso hay que seguirlo. Y así que la verdad que tenemos muy buenas expectativas y estamos trabajando muy, muy duro. Y a su vez los tres paneles que también tenemos de expositores son muy interesantes, de muy alto nivel. Tenemos moderadores, tenemos al corresponsal del, por ejemplo, entre uno de los paneles tenemos al corresponsal del Financial Times para el Cono Sur, de moderador. Bien, bien. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase ahí en Mendoza el próximo viernes 2 de marzo. ¿Te parece, Javier? Pero por favor. Bueno, muchas gracias. Te quiero agradecer yo a vos por darnos la posibilidad. Por favor, muy interesante. En Buenos Aires. Muy interesante lo que están haciendo. Te mando un saludo grande y mucha suerte con el foro. Dale, gracias a vos. Un saludo, Sebastián. Saludos, hablamos con Javier Ayub, presidente del Consejo Empresario Mendocino. Como decíamos, 2 de marzo, la segunda edición del foro de inversiones de Mendoza. Bueno.